Sí, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy venía aquí a comentar una línea de pensamiento que lo quería entrar en debate, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy en proceso de aprendizaje, pero no mediante un mecanismo convencional, estandarizado, registrado y dogmatizado, en el cual yo estoy cogiendo información, la estoy asimilando, la estoy criticando, analizando, debatiendo internamente. Y me encuentro con la tesitura de que quiero estudiar mar. Quiero estudiar porque todo el mundo habla de mar, ¿no? Entonces, me aconsejaron que fuera a la fuente directa, es decir, a la documentación directa de lo que exponía mar, y a través de ahí ver su realidad material y a través de él criticar, evaluar, analizar y ver mi propia evolución, ¿no?, del pensamiento sobre mar. Me encuentro con la tesitura de que el marco de tiempo que tengo, no tengo posibilidad de tiempo real de acceder a toda la información que tiene mar. Entonces, en un principio fui cogiendo información de audiolibros, de qué opinaban otras personas, y me llegué a la tesitura de que hay bastante revisionismo y bastante revisionismo, teniendo en cuenta que incluso ese propio revisionismo tiene una parte partidista en el concepto de que hay personas que desde su realidad material, que no es de izquierda, sino que son gente que tiene una serie de recursos económicos, han interpretado mal. ¿Qué pasa? Que mi realidad material no coincide con ella, pero ellos han interpretado mal y desde su propio proceso de aprendizaje o exposición de la materia, ellos acceden a mucha más información que yo, tienen más tiempo, tienen más recursos y está más financiado económicamente. Yo no tengo ningún recurso económico para acceder a la información. Por tanto, me llego a la tesitura de que, en cierto modo, tenemos que ser conscientes de que si queremos hacer un proceso de transformación real de la gente de abajo, tenemos que ser muy conscientes de que la información vale un tesoro, y la manipulación en las redes sociales e incluso en los propios libros editados tienen su sesgo y su parte partidista. Me encontré el otro día, casualmente, con un curso de formación sobre, por ejemplo, el concepto de familia de Engel y Marx, en el cual el propio libro, en el que se introducía prólogo y proceso de aprendizaje, ya estaba, en cierto modo, revisado. No era íntegro de Marx, sino ya había una parte partidista en la que puede manipular a la persona que interpreta ese libro. Entonces, a partir de ahí es cuando yo accedo al pensamiento este, es decir, estamos constantemente en una burbuja de manipulación. Y hay que ser muy conscientes de que toda la información, incluso viniendo de gente que supuestamente de izquierda, nos pueden introducir a la manipulación constante. Porque hay sesgos y hay intereses partidistas. Por tanto, considero oportuno decir que es muy importante cuidar la edición, el libro en cual quieras revisar o estudiar, analizar a un historiador, es decir, ir a la fuente directa. Sí es verdad que hay que ser consciente de que el propio escriba o la persona que escribe o edita ese libro puede tener sesgo partidista, pero hay que ser consciente que cuanto más directa sea la fuente, más precisa será la realidad que quiera transmitir el propio escritor o filósofo o persona que vivió en otra época, que nosotros queremos aprender de esa persona. En los movimientos revolucionarios ocurre constantemente esto, porque ¿qué pasa? Que los movimientos revolucionarios no son de gente adinerada, se produce a través del pueblo, y el pueblo no tiene los recursos económicos y ni siquiera de tiempo para poder editar de forma continua el tiempo toda la corriente de pensamiento que ellos mismos han establecido a través de asambleas, a través de estudios entre las propias comunidades, la cooperación entre los propios ciudadanos de a pie, ¿no? ¿Y qué pasa? Que la interpretación de la propia realidad de ellos se han ido reinterpretando de forma sesgada, discontinua en el tiempo, porque muchas veces las revoluciones no son continuas visualmente, sino que son discontinuas visualmente porque hay un periodo que trabajan en la clandestinidad. ¿Por qué? Porque normalmente los revolucionarios son perseguidos por parte de la gran oligarquía y de los poderes establecidos, en los que se eliminan constantemente a través de cárceles, a través de asesinatos continuados en la sociedad. Por tanto, hay que ser consciente de que hay mucha manipulación en la biblioteca, en la forma de establecer la historia, en los sesgos establecidos, en los propios PE que se utilizan para manipular a las masas. Entonces, uno tiene que ser consciente de que nosotros tenemos que hacer un cambio de perspectiva en cuanto a coger la información, analizarla e interpretarla en lo que se quiere, en los mecanismos que se quieren hacer de transformación. Bueno, no sé si me he alargado, no sé si esto valdrá para un análisis, y si no, pues servirá para yo escucharme y volver a hacer un cambio de realidad material hacia mi persona. Venga, cuidaros y hasta la próxima.